ser el after. Y entonces vos le decís, bueno, parece que va a ser el talón. ¿Y el after del after dónde va a ser? Y entonces llevo tanto tiempo acá adentro sin dormir. Ella no tenía sueños, solo sé que día divertir. Yo lo último que quiero es que ella se quiera ir. Terminamos el juego y lo volvemos a repetir. Tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, con toda, tiritando por el frío. Esta nieve viene en roca y te causa escalofrío. Yo fiar no fío, de tu Facebook no confío. Esta tipa está tan loca, parece uno de los míos. Sus piernas son grandotas y pa' mí no es desafío. Me está mirando toda, pero a poca le sonrío. Me quiere abrir la boca, quiere ver si desafino. Y yo cantando, que ando el flow es tanto que asesino. Que asesino, su culo que asesino. Si ya me imagino que quieran ser su vecino. Que asesino, su culo que asesino. Si ya me imagino que quieran ser su vecino. Que asesino, su culo que asesino. Que asesino, su culo que asesino. Que asesino, su culo que asesino. Que asesino, su culo que asesino. Me trajo eco que pega material que está adhesivo. Con ella todo el tiempo es un momento decisivo. Con ella todo el tiempo es un momento decisivo. Yo sigo, sigo, sigo acá dentro tantas horas sin dormir. Ella no tenía sueños, solo sé que quería divertir. Y yo lo último que quiero es que ella se quiera ir. Que asesino, su culo que asesino. Que asesino, su culo que asesino. Que asesino, su culo que asesino. Que asesino, su culo que asesino. Que asesino, su culo que asesino. Que asesino, su culo que asesino. Te asesino con mi culo, te asesino. Que asesino, mi culo, que asesino. Que asesino, mi culo, que asesino. Que asesino, mi culo, que asesino. Que asesino, que asesino, mi culo, que asesino. Que asesino, mi culo, que asesino. Que asesino, mi culo, que asesino.